Y uno de los temas importantes que han venido desarrollando nuestros compañeros durante todo el mes de enero tiene que ver con la bajada al Jahuel, allí cercana a Choel, y cómo avanza esta difícil prueba que finalmente aceptó la justicia provincial para buscar los restos de Daniel Solano. Y estamos en comunicación con Cristian Bonín, usted sabe, es cura párroco allí en Choel, de manera que estamos en comunicación con él. Ha estado acompañando a la familia desde hace años en el acampe, en el reclamo, en todo, y también en esto de la búsqueda allí en el Jahuel. Cristian, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte. Pato Lobos, aquí en el encuentro de Viedma. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, hola Pato y hola a toda la gente de Radio Encuentro. Bueno, contanos cómo va la cosa, las expectativas, los resultados hasta ahora. ¿Qué siente el equipo que está acompañando a Gualberto Solano allí en esta lucha, ¿no?, por dar con señales del cuerpo de Daniel Solano? Sí, sería que el parto viene de cola. Hoy viene complicado. Sí, hoy sería el día número 12 de tareas en el Jahuel, y el objetivo es encontrar a Daniel, resolver la duda de si Daniel, o resolver la pregunta de si Daniel está o no está en el Jahuel. Y esto implica, como lo expresa la resolución del juez, el vaciamiento del Jahuel, la limpieza del mismo y el peritaje de cada elemento que se extraiga. Claro. Y la gran frustración pasa fundamentalmente por las dificultades que se vienen dando desde el día... El día primero fue por organización de herramientas, pero desde el día segundo hasta la fecha, de no poder sacar volumen del Jahuel. La empresa va dando sus explicaciones, pero las herramientas que la empresa trajo, ninguna dio resultados. Son herramientas especiales que no están en el mercado, que fueron diseñadas y pensadas para la tarea del Jahuel. Sí. Ellos imaginaban que el contenido de un Jahuel, si está lleno de basura o un posible derrumbe, pero no deja de ser materia blanda o con una sedimentación, con una dureza propia de la sedimentación en el paso del tiempo, que para las herramientas pesadas no significan nada. Sin embargo, no se ha podido extraer por esto. Ellos expresan hay capas duras que hacen que las herramientas se deslicen como un trompo, hay mucho hierro también, y bueno, todo eso les está implicando un trabajo casi artesanal de extracción, y nos estamos contentando con volumen de extracción muy chiquitito. El piso de Jahuel en el día cero, digamos, estaba en el metro 48,90, ¿no?, casi 50 metros. Sí. Actualmente el suelo está a los 57 metros, pero hemos sacado muy poquito. ¿Qué pasó entre el metro 50 y el metro 57? Había como un metro y medio de capa bien dura, que cuando se la logró perforar es como que se deslizó hacia abajo eso. Ajá. O bien había una burbuja de aire, o por algún motivo se corrió eso hacia abajo. ¿Qué material era ese, Bonín? Bueno, Yo le llamo capa dura porque cuando se han hecho algunas extracciones con una herramienta que fuimos a buscar a Neuquén, que es un tipo saca testigo, zapato calzado con trampas se llama. Uno en estos días ha ido haciendo un aprendizaje respecto a las herramientas ahí, minera o petrolera. Sí. Y además del examen antropológico, habría que hacer ahí un examen geológico para saber de qué material estamos hablando. La empresa dice que es, habla de cementación, de cemento. Ajá. Que va a ser importante el dataje antropológico y el dataje geológico. Sí. Para tener una idea que haga entendible el por qué herramientas pesadas no están pudiendo extraer el volumen que deseamos para avanzar. Está, o sea, estamos en el metro 59, según nos decís, 57, ¿no? 57. ¿Para llegar a qué profundidad? ¿A cuánto creen ustedes que podrían encontrar restos del cuerpo de Darío Solano? Y son los metros sensibles esto. Pero bueno, nos vamos conociendo con el Jagüel también. Uh-huh. Acá se dio algo, ¿no? Muchas cosas se han ido dando, pero para como sintetizarlas. En diciembre de 2014, cuando se le solicita al juez Martínez Vivot la bajada de jagüeleros para que hagan una inspección y una limpieza de jagüel por descenso humano, esto el juez lo denegó siempre, acompañado por el fiscal Bodrato, que era uno de los principales instigadores de la idea de no bajar, dada la peligrosidad de lo que representa esto. Ahí estábamos en el metro 50. Cuando en agosto de 2015 se hace una segunda inspección, la primera fue ocular y la segunda en agosto de 2015 ya se hace con una bajada de cámara. Uh-huh. Ahí ya se observa un adulteramiento del pozo que no fue nunca lacrado por el Poder Judicial, nunca fue cuidado, faltaban parantes y había una diferencia de alturas y el labio superior del jagüel estaba roto y habían un par de paredes que estaban en la superficie que ya no estaban, cuestiones sospechosas, ¿no? Y ahora, en enero de 2018, quedó clarísimo, es decir, el interior del jagüel está muy distinto a el de agosto de 2015. Uh-huh. Los caños que se veían paraditos en agosto de 2015 ahora estaban todos como doblados. Uh-huh. y en el fondo formando una especie como muchos caños dobladitos y después el tipo de basura que sale en los videos de 2015 no se corresponden con el tipo de basura que aparece en las filmaciones de 2018. Claro, ahora, ¿en algún momento se pudo determinar la profundidad del pozo con cierta exactitud? Y la exactitud es aproximada. 50 por el método de plomada, que tiran una plomadita con un hilo, después sí. Lo sacan y lo miden, sí. Y está en el informe también de Gamarra Caselli, sí. Es 50 metros redondos. Sí. Nosotros esta vez medimos 48-90. Ajá. Y después hay irregularidad en el fondo del pozo, por ahí toca algo, entonces hay un más menos. Si la diferencia fuera grande, sería llamativo, pero esta vez, por ejemplo, tenía 48-90, entonces tenemos un metro 10, un metro 20 de diferencia. Uh-huh. Que no da para, bueno, da para decir eso, está esa diferencia. Claro. Pero, por ejemplo, en la filmación 2015 había cubierta, balde, debería estar la heladera. Uh-huh. Nada de eso estaba. Además, y lo más claro, las cañerías que iban pegadas a la pared y que ya desde el metro 22 se veían, ahora estaban todas en el fondo como dobladas. Uh-huh. Dobladas y no dobladas porque se pudrió un caño y se cayó. Dobladas como si le hubieran hecho fuerza, digamos, ¿no? Uh-huh. Ahí se certificó esa modificación del pozo. Entonces también están todas estas cosas para analizar. Uh-huh. Y el fondo, ahí en el metro 50, este fondo cementado, o yo le digo, una placa dura, es sumamente llamativo. Desde las conjeturas que hay, por eso va a ser importante el análisis geológico de lo que se extraiga, además del antropológico, para determinar si hay un piso armado con la intencionalidad de hacer un falso piso. Uh-huh. Debajo del cual hay elementos que desean encubrirse o no encontrarse, o cuál es el sentido del mismo. Uh-huh. Vinimos, todo este sacrificio que se está haciendo es para resolver interrogantes, preguntas, para encontrar a Daniel. Uh-huh. Y se están multiplicando las claro, preguntas. Claro, es que la sensación que da a partir del relato tuyo y lo que estimábamos todos que hemos seguido muy de cerca este caso es que en el encubrimiento han hecho tantas cosas gravísimas, terribles, que bueno, no se descarta de que allí hayan arrojado qué sé yo un camión entero de material de cemento, por ejemplo, ¿no? Eso no se descarta. Ahora la pregunta es, ¿será posible llegar a donde queremos llegar? Esperemos que sí, se está trabajando porque esa esperanza, que es un hilito fino medio deshilachado en el día número 12 de trabajo, esa esperanza se tiene. Uh-huh. De acuerdo a lo que se comparte y en boca de Jawel, sean los abogados o sean las apreciaciones de personas que tienen una mirada más calificada, más técnica, yo recién compartí, ya estamos metro sensibles. Si Daniel está, no creemos que está mucho más abajo de, tiene que estar la placa esa dura y tendría que estar ahí en los primeros metros por debajo de esa placa dura. Claro. Y ahora, o sea que estamos cerquita ahí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Lo que se va a hacer ahora, vamos a hacer una nueva filmación para ver el estado de Jawel después de los últimos dos días de trabajo. Eso se lo va a observar con los antropólogos, con los operarios de Pertercer. Y por ahora, la única herramienta, la herramienta que más resultado viene dando es este zapato del que te hablaba, pero que extrae muestras, que ayudan también, ¿no? Estamos hablando muestras que son como cilindros, cartuchos le llaman, de 8 centímetros de diámetro por 60 de largo. Perforaciones seguramente que hacen, ¿no? Claro, es un poco perforante esa herramienta y fundamentalmente extractora de muestras. Como las herramientas grandes no han funcionado, porque dan con algo duro que puede ser hierro o con otra cosa que hace que la herramienta se deslice, esta, al ser una herramienta más chiquitita, entonces se le aplica más fuerza en menos superficie, una herramienta especial. Claro. Vas trayendo, pero son volúmenes chiquititos. Claro. En relación a todo el volumen que se desea traer. Claro, lo que hay que hacer es perforar esa roca, que eso que está ahí, ¿no?, que han tirado. Ahora, ¿todavía está en operaciones el trabajador que estaba prestando servicios allí, que colaboraba, que bajaba al Jawel? Guillermo no está en boca de Jawel, pero está... antes de que se arranque con esta tarea, él ya se había ofrecido, está disponible para bajar, si lo autorizara el juez, porque la primera vez, el primer juez que autoriza un descenso humano, el actual, es Roberto Gaviña, y se hicieron 9 descensos cuando íbamos a hacer el número 10, ahí dijo, bueno, basta, ahora, a partir de ahora, trabajen con las máquinas. Guillermo Tufiño lo que había hecho era esa remoción de hierros, que había en el fondo y que impedían que las campanas grandotas trabajaran adecuadamente. Si el juez ya se le ha solicitado, se le solicitó a fines de la semana pasada, se le solicitó ayer, y vos fíjate que algo concreto, hoy por hoy podemos decir que se extrajo más por descenso humano que con las máquinas. Claro. Lo que extrajo Tufiño porque nos ayudamos todos ahí, ¿no? Pero molando algunos hierros, sacándolos artesanalmente con cuerda, a través del rasqueteo y de cargar los baldes, se extrajo más volumen por los descensos de Guille que a través de las herramientas pesadas. Si el juez autorizara, Guillermo está disponible. Está. Hago una pregunta de alguien que no entiende nada de esto, pero que más de algunos se la debe haber formulado, ¿no? No se puede, a ver, si está obstruido el pozo con material o con cemento, ¿no se puede por el costado de ese pozo llegar hasta el lugar donde se quiere llegar? ¿Hacer un pozo alternativo, paralelo, decís sí, vos? Sí, ¿no? Sí. Pero es, no te da una idea... Sí, me imagino la dificultad que debe. Hoy no estamos en condiciones de inaugurar un procedimiento de eso. Es como que acá no hay plazos perentorios, pero hay una serie de circunstancias que han generado una especie de cuenta regresiva a la posibilidad de que no se cierre definitivamente la medida, pero que se suspenda de un modo temporal. ¿Por qué? ¿Qué circunstancias, por ejemplo? Las circunstancias... concretamente se está arrimando la fecha del debate judicial, que se iniciaría el 20 de noviembre. 20 de, sí, sí, de noviembre. El 20 de febrero, perdón. De febrero, sí. El 20 de febrero de 2018. Sí. Entonces la cabeza está puesta también en la proximidad de esa fecha y en la organización de lo que significa el debate judicial, que implica, claro, empezar a contactarse con testigos y organizar la presencia de los mismos cuando sean requeridos, claro, para que estén presentes. La empresa también tiene compromisos laborales en el norte y no podría extenderse por meses acá. Uh-huh. El actual equipo de antropólogos es el segundo equipo de antropólogos. El primero fue citado por el fiscal Daniel Sornita por 5 días, que sí, fue un error, y las chicas nos hicieron la gauchada de quedarse 7 días, pero después tuvieron que regresar a sus trabajos. Claro. Y bueno, los tres antropólogos actuales pueden venir por una semana, vinieron de Rosario, y todo esto es un trabajo de la CRECE, uh-huh, que salir a buscar antropólogos, están parando en casa de familia, organizar al mediodía las comidas, la gente de Chole lo organiza a la noche las cenas. Después hay gente que de gauchada brindó sus tiempos, como el día primero, Eugenia, que es la vedora, o Jessica Bisocchi, que dio una mano y que está en Bahía Blanca. Ellas también tienen compromisos y Eugenia hace 2 días se fue casi con lágrimas en el ojo porque quisiera quedarse, pero hay compromisos de su vida personal que tiene que seguir sosteniendo, lo mismo Jessy. Todas estas situaciones se van dando que hacen difícil sostener por mucho tiempo más la medida. Y en este caso, Cristian, estaríamos hablando de una suspensión o de ya definitivamente abandonar la idea de seguir buscando en el Jabuel. No, porque si hubiésemos vaciado el Jabuel y si hubiese extraído todo el material de fondo, si hubiese analizado, peritado cada elemento que se extrae y ninguno de esos elementos nos conduce a Daniel, esa es la única razón por la cual se abandonaría esta tarea de modo definitivo. Mientras no resolvamos adecuadamente la pregunta, y esto se resuelve, reitero, extrayendo todo el material que hay en ese Jabuel y analizándolo adecuadamente, hay una duda o hay una pregunta, y entonces a esa tarea hay que hacerla en algún momento. Hay mucha expectativa por el tema porque la mayoría suponemos que encontrados restos de Daniel Solano o el cuerpo de Daniel Solano, el caso estaría casi esclarecido, pero no debe ser tan fácil después ligar a los actuales acusados con el cuerpo en el fondo de un Jabuel, ¿no? Habrá que trabajar también en esa pista, ¿no? En ese en esa hipótesis, ¿o no? Sí, bueno, ahí los abogados vienen trabajando. Hay posibilidades, hay conexiones, digamos, pero que son las mismas que nos llevan a confirmar lo que el primer testigo que nos aporta datos y una segunda señora que aporta un dato también en 2017. Pero bueno, esa será la tarea de los abogados, y desde la dimensión de lo legal, ¿no? Uh-huh. Yo pienso en Gualberto y en la familia Solano, claro, en esto de encontrar a Daniel. Y por supuesto que si lo encontramos, el hallazgo de Daniel va a ayudar a esclarecer un montón de otras hipótesis, conjeturas o inferencias que se van haciendo. Uh-huh. Cristian, bueno, según su relato, la tarea es dificilísima allí en el Jabuel por la cantidad de elementos que han sido arrojados. La pregunta es, ¿no hay ningún testigo que haya visto maquinarias, personas allí tratando de alterar el Jabuel para supuestamente esconder las pruebas de que allí estuviera Daniel Solano? ¿Nadie vio nada? No, al menos que yo sepa, no. No, ese dato no lo hemos recibido de parte de nadie. Uh-huh. Está. Bien, Cristian, gracias por atendernos. Sí, por ahí no sé si la pregunta viene. Por ahí han circulado en las redes sociales fotos de camiones con agua, por ejemplo. A eso me refería. Bueno, claro, si es por eso, ahí hay un tanque australiano, grandote, viejito, que acumula agua que se extrae por molino o de modo eléctrico a través de un grupo electrógeno, una extracción, sí, de agua, que va a parar a un tanque australiano, y de ese tanque el arrendatario alimenta, creo que son 4 aguadas, 4 bebederos para vaca, y más lejos del otro lado de la ruta, a través de una bombita, le manda agua a los animales. Ajá. Entonces, ese camión puede entenderse también desde este lugar, claro. Es decir, llenar el tanque australiano con agua ante alguna dificultad del molino para asegurarle la bebida a los animales. Uh-huh. Estamos trabajando en un lugar en donde es un campo en el que se crían algunas vacas, y estamos justito en el lugar de extracción del agua. Uh-huh. Entonces es razonable ver un camión de estas características por el tipo de actividad que, claro, que se hace en ese lugar. Claro. Pero bueno, si me decís un trompo de cementador o algo de eso, eso sí sería sospechoso, o una, claro, herramienta de otro tipo. Claro. Pero lo que se ha visto... Son camiones con agua. Sí, eso es una tarea homologable al tipo de actividad que se hace ahí. Uh-huh. Ahí donde está el Jawel, es la base de agua, digamos, que alimenta a aguadas que ayudan a... Uh-huh. A resolver el tema del agua de los animales que ahí se crían. Bueno, Cristian, bueno, gracias por atendernos como siempre, como cada mañana prácticamente, y sepan, bueno, que a la distancia hay miles de manos que están tratando de ayudar, miles de ojos que están tratando de ver, miles de voluntades que estamos tratando de encontrar la verdad allí en el fondo de ese pozo. Gracias, Bueno, gracias a ustedes, un abrazo grande a toda la gente de Viedma, especial a los radio oyentes de Radio Encuentro. Bueno, muy amable. Muy bien, así comenzamos con el cura párroco de Chuelechuel, Cristian Bonín, que está acompañando, como lo ha hecho siempre, a la familia de Gualberto Solano para encontrar, en este caso, a Daniel Solano allí en el fondo de un jawel, donde, según dos testigos, habría sido arrojado su cuerpo hace algún tiempo, luego de cometido su asesinato por parte de la policía de la provincia de Río Negro.